El primer pupitre es elaborado de madera de construcción, que es la madera de tarara, madera, tenemos también jichituriki. Bueno, son maderas de dura, ¿no? Algo que no se quebra. Ustedes pueden verlos, son pesadas las sillas. Y también tenemos aquí los angulares, que muchas veces los jóvenes en el colegio se cuelgan, ahí se sienta y se rompe, pero hemos puesto un angular que eso va a sujetar y algo que va a aguantar, ¿no? Y también tenemos los angulares aquí abajo, si ustedes pueden observar la prensa, que son angulares que están bien puestos con tornillos, cosa que eso va a estar bien, no se va a abrir. Y también este lado, los cuatro ángulos de ahí de las sillas tenemos, que están bien elaborados, y yo creo que como asociación vamos a generar fuente de trabajo, no solamente, como bien lo decía aquí la directora, no solamente vamos a hacer nosotros, sino que vamos a agarrar maestros, ayudantes, y vamos a generar un fuente de trabajo, empleo, ¿no?, para todos. Así que también tenemos aquí la pizarra acrílica, la cual es macizo, el que tenemos los, también con su portatiza larga, y eso es de 3 metros por 1.20, así que es sumamente pesadito, está bien elaborado. Así que así decirlo, señor alcalde, yo sé que estamos muy agradecidos con este, que hemos podido adjudicarnos, porque hemos cumplido todas las normas de lo que estaba en el SICOE, así que vamos a hacerlo bien los trabajos, nos comprometemos a seguir trabajando con el municipio.